Bueno, descubrí más o menos qué es lo que estaba pasando con Mariano. ¿Qué me estás contando? ¿Qué pasó? Bueno, viste que después de Valladolid era el último lugar que teníamos una idea de dónde andaba. ¿Sí? Aparentemente se fue con la vaca a algún lugar y quisieron irse de viaje. Pero alguien, digamos un tal Godofredo, se enteró y cuando tenían el pasaje, Godofredo se lo cambió por un pasaje en barco que iba ese barco a una isla en el medio de la Polinesia. Madre mía. A donde va un solo barco por mes. Bien. O sea que Mariano llegó a esa isla en donde aparente hay un muelle y palmeras con cocos, nada más. Bien. Y está ahí esperando a que pase el próximo barco para volver. Bueno, es un buen sitio para inspirarse, vendrá con poesía nueva. Y seguramente, el tema es, no sé si llevó papel y lápiz, porque ahí no tiene ni para cargar el móvil, ¿eh? No va a poder escribir nada. Y bueno, el tema, como podrás ver, no sé si escucharás los ronquidos, la vaca se hartó de estar en esa isla y vino para aquí nadando. ¿Nadando? Nadando. Se tiró a la mar así, nadando desde la Polinesia hasta la península. Y bueno, llegó un poco cansada, por eso estos ronquidos que tenemos acá. Pero eso me parecía a mí, el ruido es extraño que sería. Exacto. Y bueno, hasta ahora lo que tenemos es eso. No sé cómo seguirá. Espero que siga de una manera razonable. ¿Y la vaca no se podía haber traído a Mariano, de la que nadaba ella a nadar? Lo que pasa es que a Mariano le da un poco de impresión viajar en vaca. Ah. No, el barco, aviones sí, coches también, buses, pero viajar en vaca me parece que le da un poco de impresión. Mira. Aparte, bueno, ya tuvo una experiencia anterior con la vaca y no fue nada agradable. Mejor no vamos a revolver ese tema. Vale. Como dicen aquí, no vamos a abrir ese melón. Vale. Así que, bueno, mira, ahí justo llega Godofredo, no vamos a hablar mucho más del tema entonces. Godofredo, ¿estamos listos para arrancar? Bueno, vamos. Vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna, esta vez en la soledad de la caverna, sin Mariano, con la vaca por lo menos que sigue durmiendo. Y no vamos a dejar pasar un instante más sin presentar a nuestra colaboradora estrella, la mujer que hoy ha venido disfrazada de tarjeta de crédito, Elena Sánchez. Pero sin saldo. Y tenemos al otro lado de la pecera a Godofredo y aquí a nuestro lado a Catriel Fernández con su disfraz de... Pato. Pato. El disfraz que tiene cada vez menos plumas. Y bueno, como no está Mariano, sabemos que no tenemos agenda. No tenemos. Estamos sin agenda, sí. Pero tenemos un evento que, como esto sale el jueves, probablemente alguien lo escuche. Que este sale el jueves, hoy es 5, 6, el jueves 7. Bueno, el viernes 8, aquí en la Asociación Vecinal del Polígono de Pumarín, se festeja como todos los años el... ¿cómo era? Amagüestu. El Amagüestu. Amagüestu. Castañas y sidra dulce. Castañas y sidra dulce. Una hermosa costumbre igual me suena raro. El gusto de las castañas con la sidra, eso es muy asturiano, ¿no? Sí, claro. Que no se pierda esa costumbre, que no se pierda. Sí, sí, sí. Aparte, bueno, terminan todos con una alegría importante porque la sidra después del tercer culete ya empieza a hacer efecto. Bueno, se hace ese festejo, pero le agregaron por este año una presentación a beneficio que va a hacer un amigo de la casa, el payaso Tornillo, que vamos a intentar juntar algunas cositas para la gente de Valencia, que no la está pasando muy bien. Muy bien. Así que bueno, quien escuche algo de esto, si está a tiempo, está invitado. Igualmente, bueno, en estos días seguramente por las redes sociales van a aparecer algunos cartelitos, algunos cartelones, pero estaría bueno que desde acá podamos, aunque sea, dar una pequeña mano para esta tragedia que en estos días se está hablando mucho. Sería bueno ayudar, sí. Sería muy bueno. Bueno, ya que no tenemos otra opción, vamos a ir directamente a la sección. Bájame la música, Godofredo, que ya no es necesaria. Vamos directamente a la sección en donde les suelo contar mis pesadillas, mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, en mí mismo. Todo lo peor que me puede suceder, aunque hoy no viene por ese lado. Hoy venimos con un poco de tristeza, vamos a decirlo. Vaya. Porque estamos, bueno, tuvimos la triste noticia, nos ha dejado Mirta Baravalle, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, la eterna compañera de Norita Cortiñas, que en Buenos Aires, en cualquier acto, en cualquier evento que hubiera, siempre se las podía ver a las dos juntas, a donde fuera Norita seguramente también iba Mirta. Y ahora también casi se fueron juntas. Y ahora casi se nos fueron juntas. Mire, mire qué casualidad que andaban todas juntas. Y qué mejor que recordarla, recordando un poco su vida, su, lo que hizo, lo que le pasó. Vamos a empezar que algo, un detalle que empezaron a usar las madres en algún momento, que usaban su nombre de casada, porque ella se llamaba Mirta Acuña de Baravalle. Uh-huh. Pero siempre decían Mirta Baravalle, Baravalle, Baravalle, me sale en argentino también, porque era una forma de que los hijos desaparecidos sean conocidos. Porque como los hijos en Argentina tenían el apellido paterno, no usaban doble apellido como aquí. Por ejemplo, el hijo de Nora era de apellido Cortiñas, como el padre. Y Nora no era Nora Cortiñas. Nora Cortiñas era su nombre de casada, digamos. Pero comenzaron a usar eso para que el nombre de sus hijos tuviera visibilidad. Qué bueno. Que fue una decisión que tomaron en los primeros momentos, cuando recién se formaban las madres. Bueno, vamos a hablar de cómo empezó a ser una madre de Plaza de Mayo. Hablamos del 27 de agosto de 1976. Ella contó que en su casa entraron más de 30 individuos vestidos así con ropa del ejército, que como ella conocía, con pasamontañas en altas horas de la madrugada, y que se colgaban saltando desde las paredes vecinas, y todos tenían armas largas. Ella no entendió nada, sintió ruidos, salió a la galería que tenía la casa, porque estaban en la cocina. ¿Qué estaban haciendo en la cocina? Estaban la hija, el yerno, el hermano y ella jugando al Scrabble, un juego de mesa de formar palabras, creo que acá se conoce, sí, en España, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Con la condición de que el que perdía era el que cebaba mate. Esa noche, y en ese momento fue cuando entraron. Registraron toda la casa, no se llevaron ni a la hija, ni al cuñado, ni al yerno, ni al esposo, ¿no? En ese momento, bueno, registran la casa, agarran a un vecino buscando atemorizar a los vecinos y lo detienen. Que eso nunca tuvo claro por qué fue. Y aprovecharon y se llevaron alhajas, dinero y todo lo que veían que les gustaba. Porque los militares, además de secuestrar personas, saqueaban las casas de los que, digamos, del lugar que tenían. Incluso recuerdo en algún momento que hasta robaron un curso de inglés con cassettes. Que en ese momento, sí, no me acuerdo quién fue que me lo contó. Y pensó que bueno, sería para algún hijo, porque los militares no tenían mucha fama de estudiosos, eran más bien todo lo contrario. Bueno, se fueron, pensaron que ya había terminado. A los 10 minutos sienten golpes en la puerta y empiezan a preguntar por su hija, por Ana. A Mirta la amenazan, le apuntan con un arma de guerra. Ana en ese momento, bueno, pidió que la dejaran a la madre y les dijo: yo soy Ana. Y así fue como se la llevaron. Ana María había nacido el 20 de marzo de 1948 en la ciudad de Buenos Aires, y ya de joven su mamá la definió como una militante de la vida. En ese momento tenía 28 años y Julio, su marido, tenía 25. Tenía una cierta militancia social de la cual Mirta estaba enterada. Ella se iba a recibir de socióloga ese año, trabajaba en el Ministerio de Hacienda, digamos, y como era una joven comprometida, no podía estar ajeno a lo que pasaba en el país en ese momento. Ella incluso, bueno, daba clases de alfabetización en las villas, ayudaban, los comedores, cosas que por supuesto para los militares era una tarea totalmente subversiva. Inmediatamente después del secuestro de Ana María, Mirta salió a buscarla y empezó a recorrer todos los espacios que estaban a su alcance. Esto lo contó en varias entrevistas, pero era una búsqueda que comenzó en forma solitaria y al poco tiempo de alguna manera adquiriría unas características históricas. Al día siguiente ella contó que salieron a la calle y lo primero que hizo fue ir a una iglesia, a la iglesia de Lourdes en Santos Lugares, para ver la posibilidad de tener información de los chicos, que por supuesto la iglesia en ese momento era cómplice, era muy difícil encontrar algún cura que ayudara. Después comenzó su búsqueda en soledad, empezó a recorrer cárceles, comisarías, los lugares de las distintas Fuerzas Armadas, los ministerios, pero nadie sabía nada, nadie decía nada, nadie respondía ninguna pregunta. En ese momento nadie sabía nada. Y más tarde se dio cuenta que había otras madres, porque al ir a esos lugares se encontró con otras madres y todas estaban en la misma situación. Y empezaron a caminar juntas, iban a cada lugar y sin pensarlo, bueno, fueron conociendo distintos lugares, se fueron conociendo en distintos lugares a donde buscaban lo mismo, a sus hijos. Y especialmente ella cuenta en el Ministerio del Interior, que funcionaba en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada de Argentina. Y a partir de ahí se dieron cuenta que todos les daban la misma respuesta irónica. O sea, de alguna manera las basureaban. Les daban respuestas que decían cualquier cosa. Y ahí una de las madres, Azucena Villaflor, que fue la que tuvo la idea de peticionar en grupo y empezar a actuar como grupo. En un momento ella iba a la cárcel del barrio de Villa Devoto, en Buenos Aires, todos los días. Y veía muchas personas delante de ella, que la mayoría eran familiares de presos políticos. Digamos, los presos políticos tenían la suerte de estar presos blanqueados, no eran presos ilegales, no eran detenidos desaparecidos. Era, digamos, una instancia superior. Si lo blanqueaban a uno, era como que tenía un poco más de seguridad de no desaparecer. Aunque tampoco, también había asesinatos en las cárceles, había fusilamientos, no, tampoco era mucha seguridad. Ahí empezó a informarse hacia dónde podía dirigir los pasos. Y se le ocurrió presentar un habeas corpus. Que un habeas corpus es cuando uno va ante un juez, le dice, vea, esta persona no está, quiero que se presente ante usted para ver en qué situación legal está. Esto fue la causa 616. Estos habeas corpus se hacían a mano. Bueno, los intentó presentar hasta que en el año 1978 logró que le sellaran uno por el bebé. ¿Por qué? Porque Ana María estaba embarazada. Madre. Ana María tenía un embarazo de varios meses. Incluso la noche en que la secuestran, Ana María había ido al médico y la felicitó por llevar un embarazo también, siendo primeriza. Aparentemente estaba llevando el embarazo adelante muy bien. Y cuando la secuestran, Mirta sabía que su hija en cualquier momento iba a dar a luz. En realidad tenía fecha para enero, más o menos, por ahí. Enero del 77, creo. Bueno, cuando presenta el habeas corpus, lo presenta por el bebé. Y como todas las madres hacían los mismos recorridos, buscaban respuesta en los mismos lugares, en un momento llegaron a ser 5 o 6 esperando alrededor de la Plaza de Mayo, sentadas en algún banco o caminando como al descuido, y de esa forma comenzaron a vincularse y a ver qué hacían. Lo primero que se les ocurrió hacer fue ir a ver al vicario castrense, que era un cura que estaba dentro de las Fuerzas Armadas, lo cual no fue la mejor idea. Bueno, y un día Azucena Villaflor dijo, tenemos que ir todas juntas a Plaza de Mayo, y decidieron hacerlo el 30 de abril de 1977. Y esa vez fueron 14 mujeres. El problema es que no se dieron cuenta que era un sábado. Los días sábado, la Plaza de Mayo está desierta. Durante la semana es el centro bancario del país. Hay mucha gente, hay muchos trámites, funcionan miles de empresas. Pero el fin de semana no hay nada. Y cuando, bueno, llegaron y se dieron cuenta que no había nadie. La primera madre a llegar ese día fue Pepa Noia. Pero claro, un sábado no era el mejor día, enseguida las vieron y los militares las echaron de la plaza. Entonces decidieron reunirse los viernes en horario bancario, para pasar un poco más desapercibidas, porque a los militares ahí les iba a costar verlas entre tanta gente. Lo hicieron varios viernes y ahí empezaron a hacer cada vez más. Y más adelante, una de las madres, creo que ella dijo, Emma Panels, que propuso reunirse los jueves, porque decía que los viernes era día de brujas. Y bueno, pasaron los jueves, con el paso del tiempo la columna de las madres fue aumentando. En esa época fue cuando les decían que no se podían reunir, que circulen. Y ahí fue cuando decidieron circular y caminar alrededor de la pirámide de Plaza de Mayo, la famosa Ronda de las Madres. Y bueno, iba apareciendo gente porque por un lado seguían desapareciendo jóvenes y por el otro lado que los familiares se iban enterando poco a poco qué pasaba, porque nadie sabía nada de los desaparecidos y se acercaban también con mucho temor, era peligroso. Mirta fue una de las 12 madres abuelas también, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, que en un principio se agruparon con el nombre de Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos y en 1980 comenzaron a utilizar la denominación con la que se conocen hoy como Abuelas de Plaza de Mayo. Y tenían una consigna que era buscar a sus nietos sin olvidar a sus hijos, porque también tenían todo muy en claro. Y contó Mirta alguna vez en una entrevista que un día fueron a la casa de una abuela con Mari Ponce de Bianco, una de las madres que después fue secuestrada por Astiz, de esto vamos a hablar un poco más adelante. A esa abuela le habían llevado el hijo con su bebé. Y ellas fueron para ayudarla a hacer un habeas corpus por su nietita, que se llamaba Clara Soledad. Y recordó que lo redactaron sobre la cama, arrodillados en el piso del dormitorio. Estaban todas ahí redactando cómo hacer el habeas corpus para presentar. Tuvieron la suerte de que ese habeas corpus fue publicado en un periódico que se llamaba La Opinión, de un tal Timerman, que después también terminó detenido desaparecido, torturado terriblemente, y resultó un escándalo porque se trataba de una bebé. En cuanto salió eso, bueno, al poco tiempo aparece una monja que dice que en la casa cuna, que es uno de los hospitales pediátricos de Buenos Aires, había una bebé con las características de Clara Soledad. Y efectivamente era ella. O sea que ahora la abuela tenía que obtener la tenencia, lo cual era difícil, porque cuando se llevaron a la bebé tenía 11 meses, para entonces tenía más de un año, en esa época no existían las pruebas de ADN, no había, y el juez, que por suerte tenemos el nombre, el juez Sarmiento, a cargo del juzgado de menores, negaba la tenencia hasta que se demostrara el vínculo. Los jueces también eran funcionarios de la dictadura, de alguna manera, porque roto el orden constitucional, un juez no debería seguir en ese puesto, pero bueno, todos los jueces siguieron eso. Los jueces no tenían problemas con la ruptura del orden constitucional en ese momento. Bueno, entonces la abuela de la niña esta recordó que Clara Soledad tenía un lunar en la plantita del pie. Y efectivamente fue así. Y el juez lo corroboró y Clara Soledad fue la primera bebé que recuperaron las abuelas. Y luego se hizo una misa de agradecimiento en la iglesia de la Santa Cruz en abril del 77. Y la iglesia estaba llena de gente. Hicieron una misa por esta recuperación. Pero lamentablemente esa fecha fue fatal. Porque a esa fecha asistió este Astiz, que fue la primera vez que Mirta lo vio y que contó que no le dio muy buena impresión, especialmente porque cuando supuestamente se presentó con el nombre de Gustavo Niño y que diciendo que tenía un hermano desaparecido. Y entre las charlas que tenía con los familiares de desaparecidos, trataba siempre de indagar acerca de las actividades políticas de las personas desaparecidas. Con lo cual a Mirta mucho no le gustó. Luego se lo volvió a encontrar en la primera reunión de familiares y madres que hicieron en la misma iglesia de la Santa Cruz, porque ahí sí había unos curas que más o menos estaban, las ayudaban. Generalmente los curas las sacaban corriendo de la iglesia, las echaban de malas maneras. Ahí en ese lugar no, era uno de los pocos lugares en donde las tenían. Ella presentía algo malo con Astiz y no volvió a ir. El 8 de diciembre del 77, Mari la invita a la Santa Cruz para firmar una solicitada que iban a publicar en los diarios. Como Mirta ya lo había publicado en otra iglesia, en la iglesia Betania, fue a ver si obtenía alguna información a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y tuvo suerte, porque ese día fue cuando Astiz entregó a las Madres de Plaza de Mayo, a tres de ellas. Se llevaron a Mari y a todos los demás que estaban en la puerta de la Santa Cruz y los había entregado a Astiz, Astiz había dicho, a la que le doy un beso, a esa es a la que tienen que secuestrar. Y así fue como secuestraron a varias de las madres de Plaza de Mayo. El 10 de diciembre, el diario La Prensa publicó esa solicitada de las madres y ese mismo día la secuestran a Azucena Villaflor, que fue otra de las fundadoras, en la puerta de su casa. Y cuenta en algún momento Mirta que a principios de 1978 aparecieron unos cuerpos en la playa de la costa atlántica. Nunca se habló de que podían ser madres, pero que, digamos, que las que habían secuestrado. Y no se supo nada porque el juez en ese momento dijo, bueno, son personas NN, e hizo todo lo posible para, digamos, de alguna manera entorpecer cualquier posible investigación. Años después, hace unos pocos años atrás, ese juez pudo ser juzgado por encubrimiento y dejó de ser juez, por suerte, y tuvo una pena. Bueno, hubo un silencio total, nadie podía saber nada, hasta el 15 de julio de 2005, cuando, gracias al Cuerpo Argentino de Antropología Forense, lograron ubicar los cuerpos en el cementerio de la ciudad de Lavalle, que era cercano ahí. Se decía que ahí habían sido llevados los cuerpos de varias de las personas secuestradas. Y la investigación comprobó que eran los cuerpos de las madres, que luego del secuestro las llevaron a la Escuela de Mecánica de la Armada. Se sabe que fueron torturadas, se sabe que las subieron a un avión y las tiraron al río. Y lo más significativo, lo que Mirta decía, que las conmovió profundamente, fue que de los tres cuerpos arrojados al mar, que vamos desde, supongamos, 3.000 metros de altura, tres cuerpos no caen juntos, caen a mucha distancia, y las corrientes marinas que los llevan por ahí. Bueno, el tema es que aparecieron juntas, a pesar de sus cuerpos ser tirados en distintos lugares. El mar las devolvió a la costa, a la playa, juntas y aparte con una monja, con la hermana Leonie Duquette, que había desaparecido tiempo antes, que Leonie Duquette trabajaba con otra monja, Alice Dumont, que también fue desaparecida, y fueron desaparecidas por Astiz. Bueno, las abuelas entonces seguían juntándose y se juntaban en un café céntrico, en el Café Tortoni, que está a 4 o 5 calles de la casa de gobierno. Entonces, para encontrar una excusa, inventaban cumpleaños. Ah, bueno. Inventaban cumpleaños, bueno, y es el cumpleaños de esta. Y ahí iban y se reunían. Hicieron muchos reclamos a nivel internacional a muchas organizaciones de derechos humanos, pero nunca jamás tuvieron respuestas. Desde abuelas hicieron muchas actividades en conjuntos, sabían de muchas personas detenidas desaparecidas que no eran denunciadas y las salían a buscar. Y esas familias no sabían que existía abuelas. Y no solo nacieron bebés en cautiverio, sino que también secuestraron a niños con sus padres. Entonces ellas hacían toda la actividad posible para recabar información, para tener un archivo, que eso fue lo que fueron durante años construyendo. Y hay un caso de una tal María Eva Duarte, una sobreviviente, que les contó a abuelas que ella había dado a luz estando secuestrada y que pudo salir con vida. Vivía en la zona de Granburg y ella y las abuelas fueron a ver a la familia y hablaron con la mamá de esta mujer. Y la mamá le dijo no, que era imposible si María Eva no estaba embarazada. Y una chiquita que estaba presente en la cocina dijo, sí, mamá, estaba embarazada, yo lo sabía. Y ahí la madre, la señora esta, se enteró que tenía un nieto desaparecido, gracias al trabajo que hacían abuelas en medio de la dictadura más asesina de toda la historia argentina. Una vez que, bueno, ella contó alguna vez que una vez que se llevaron a su hija embarazada, que lo peor ya le había pasado, que después de eso ya no podía sentir miedo. Por eso se animó, porque sentía muchas cosas, dolor, impotencia, bronca, pero miedo ya no sentía. Bueno, Mirta siguió buscando a su nieto o a su nieta, nunca supo qué era, con la incertidumbre doble de una madre y una abuela. El día que secuestraron a Ana María, como ya dije antes, bueno, estaba el médico le había dicho que estaba bien y le había dado fecha para antes del 15 de enero. Así que cuando Mirta empieza a averiguar un poco y dice que la hija está embarazada, seguramente no van a matar al bebé y que se lo van a devolver. Eran las conjeturas que hacía en ese momento en medio de la incertidumbre total. Y ella creía que, bueno, si el bebé estaba en perfectas condiciones, estaba vivo, en uno, a ver, suponía que pasando unos 6 meses se lo iban a restituir, cosa que no sucedió, ella estuvo esperando. Por intermedio de un conocido, que ella nunca dijo el nombre, supo que el 12 de enero del 77 Ana María había dado a luz. Ese día eran algo más de las 11 de la noche, le golpearon la puerta muy fuerte, salió corriendo con el corazón en la mano más o menos, porque bueno, y ve a este amigo que le dice los tres están bien, pero tenía que irse a la casa porque a las 12 de la noche había estado de sitio, y si andabas por la calle o te detenían o te mataban, era lo mismo, era algo así. Así que se tuvo que ir, y al otro día ese amigo fue secuestrado y desaparecido. Nunca llegó a saber si era nieto o nieta. Y tampoco pudo saber en qué lugar estuvieron detenidos ni cuál fue su lugar, digamos, su final, en donde se deshicieron de los cuerpos. Bueno, esto más o menos es la historia de Mirta, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, una luchadora. Y que bueno, qué mejor que cerrar un poco con una reflexión que hizo ella alguna vez, que esto lo voy a leer textual. Alguna vez, ya sobre el final de la vida, dijo que uno tiene un compromiso, y no es un compromiso formal, sino un compromiso de alma, un compromiso de corazón, un compromiso de amor. Yo siempre digo, mientras tenga fuerza, mientras mentalmente más o menos pueda seguir hilvanando, y mientras físicamente el cuerpo me responda, yo seguiré en esta lucha de reclamo de justicia. Pero no solo justicia directamente por los desaparecidos, sino que seguiré reclamando por la justicia social, la justicia actual. No es que dejemos de lado lo que pasó, sino que también luchamos por los derechos humanos actuales, porque nuestros hijos dieron su vida, por lo que toda esa gente sufrió, por querer cambiar la sociedad, por querer una igualdad para todos. Entonces yo tengo ese compromiso, y mientras lo pueda hacer, lo voy a hacer y lo hago de corazón. Palabras textuales de Mirta Maravalle. Qué motivas. Sí, eran así, digamos, las madres nos han enseñado mucho, lamentablemente por esas cosas de cronología se nos están yendo ya, están todas mayores, pero han marcado un camino y siempre dejaron en claro que no eran solo los derechos humanos de ayer, sino también los de hoy. Una gran luchadora. Bueno, ¿a qué conclusión llegaremos? Nunca llegamos a una conclusión muy fuerte. No, pero en este caso, dejarse llevar un poquitín por la emoción y sí, estar de acuerdo con ella. Hay que seguir luchando. Sí, hay que seguir luchando. Y bueno, qué mejor que ilustrar esto con una canción de un gran amigo de las Madres de Plaza de Mayo, un músico que ha tocado con ellas, que estuvo siempre, que las defendió incondicionalmente, León Gieco, que alguna vez escribió el tema intitulado Madres del Amor. cuando nos preguntan qué es Fueguitos en la Caverna. Fueguitos en la Caverna es... Vamos a ver, ¿cómo lo explicaríamos? Yo diría que Fueguitos en la Caverna se explica fácilmente. Por ejemplo, es un programa que... Fueguitos en la Caverna es un programa radiofónico. No lo puedes ver porque escucha. Toda la temática de Fueguitos en la Caverna se podría resumir diciendo... No es un programa de música, pero hay música. No es un programa de entrevistas, pero hay entrevistas. Fueguitos en la Caverna, un programa con las ideas claras. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta ta ta. Continuando con esta emisión de Fueguitos en la Caverna, me parece, Elena, que tenés algo para contarnos. Sí, porque esta semana no sabes con quién me encontré. No lo sé, a ver, bueno, cuéntame. ¿Tú te acuerdas de Yosune, que estuvo sí. una vez en el programa, coordinadora de SEGA? Sí, estuvo varias veces. Sí, y escritora. Uh-huh. Tiene ya 3 libros publicados. Arrancó con Amazona, uh-huh. La talla del bastón, y luego sacó 2 minis libros. Y entonces la encontré el otro día por la calle, uh-huh. porque venía de presentar el último, Escamas de Dragona. Y entonces nos dedicó unas palabras para el programa. Bueno, y aparte, a ver, oriéntame un poco. ¿Estos libros son novela? El primero es una novela. Ajá. La talla del bastón, y está preparando ahora, va a sacar la segunda. Y los otros dos son mini clandestinos, los llaman. Son uh-huh. un formato chiquitín, como de novela de Marcial La Fuente Estefanía, de aquellas uh-huh. antiguas del oeste. Y son historias cortas que explican un poquitín la vida o el origen o las peripecias de algún personaje del mundo de la talla del bastón. Muy bien, entonces vamos a entrevista si es que Godofredo así lo desea. Sí, porque no va a querer, ¿qué más le da? Estamos aquí en el post-evento, que diría Mariano, del evento, que fue la presentación de Escamas de Dragona de Yosune Álvarez. Estamos aquí con la autora y vamos a aprovechar el momento para hacerle un par de preguntinas. Cuéntanos, Yosu, ¿qué es eso de Escamas de Dragona? Bueno, pues Escamas de Dragona es un mini clandestino, es un formato, es una novelette y cuenta un poco la historia de la dragona Alcar, que es uno de los personajes de Amazona, la talla del bastón. En ella se cuenta todo lo que ocurre muchísimos ciclos antes, cientos de ciclos antes de Amazona, y cuenta un poco el origen de la dragona. ¿Por qué aparece en Amazona tan vulnerable y tan débil, que le faltan escamas, no puede echar fuego, por mucho fuego, y está débil? Y un poco la historia de Escamas de Dragona lo que cuenta es su infancia, su adolescencia, digamos, y por qué llega a estar así en Amazona, la talla del bastón. Hay una constante en tus novelas, porque esta es la tercera, que tiene mucho que ver también con tu vida y con tu forma de ser, y es el activismo y las relaciones entre las personas, en este caso personajes. ¿Cómo lo vemos reflejado en la obra? Bueno, yo siempre intento reflejar el activismo porque no puedo contar las historias desde otro punto de vista, y desde el activismo LGTBI y desde el activismo feminista. Entonces es una grandísima historia de amor entre personajes que nos pueden parecer como débiles o que desarrollan su fuerza de otra manera, fuera un poco del estilo de los grandes héroes de las grandes sagas, y cuenta un poco pues eso, la diversidad un poco de pues las relaciones entre diferentes especies, de relaciones entre mujeres, relaciones entre hombres y mujeres, pero siempre desde la diversidad y atendiendo a esa diversidad en la manera de relacionarnos, que al final es la manera de relacionarse de todo el mundo. Y con todo esto, a la hora de escribir y de desarrollar los personajes, ¿estás aprendiendo cosas sobre ti misma? Yo creo que también es un relato de autoficción, aprovechar que hablas desde otros personajes para poder contar cosas propias o vivencias propias o vivencias que ves en otras personas. La riqueza de la diversidad sexual te hace encontrarte con mucha gente que vive de muchas maneras diferentes, de las que todas puedes aprender y que también puedes mostrar y que es muy interesante también mostrar. Vale, y ya para terminar, cuéntanos un poquitín tu proyecto de futuro. ¿Qué nos espera ahora? Pues está en marcha la segunda parte de Amazona, la talla del bastón, ambientada en otro de los mundos de la diosa y con otros personajes. Sí que va a haber personajes comunes de la primera parte, pero me resultaba también interesante hablar desarrollar más otros personajes que se van perfilando también en ese horizonte y en ese nuevo universo y seguir contando, ¿no? Seguir contando lo que le pasa a la mujer de los muchos nombres, a ver si podemos adivinar cuál va a ser su nombre verdadero, que yo creo que se lo va a poner ella misma. Es el único spoiler al que me atrevo a contar. Y seguir contando, ¿no? Seguir contando que los colores que de los que están hechos el mundo desde la fantasía, que yo creo que es algo muy interesante y algo muy guapo de hacer. Pues sí, es muy interesante, así que esperamos la siguiente entrega de esa historia tan apasionante y muchísimas gracias por dedicar estas palabras a Fueguitos en la Caverna. Muchas gracias por la invitación y nos vemos en las ondas. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Continuando con Fueguitos en la Caverna, en esta emisión traemos la segunda parte de la última vez que estuvimos con Mariano antes de su pérdida total de paradero. Y bueno, vamos esta vez a ir con los que nos quedó de aquel bonito encuentro de micros abiertos del norte español, el tercero, bajo el nombre de Fuck Yeah. Y vamos a escuchar entonces, si no me equivoco, tenemos a Esther Gutiérrez y tenemos a un micro abierto el micro abierto Arcadia de Palencia, representado por Diego Coria y Marta. Y continúa esta emisión especial de Fueguitos en la Caverna. ¿Desde dónde, Mariano? Desde Valladolid, creo. ¿Valladolid es esto? Sí. Mire, no estaba un poco perdido. Al sur de León. Bueno, justo que habla esta persona, vamos a tener que presentarla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Con Esther Gutiérrez, la que rima, la que hace soneto, la que hace poesía clásica. Bien, ¿de dónde viene, de Esther? León. De León. De León. ¿Usted León, es parte organizadora? León, cuna del parlamentarismo. Yo soy organizadora de eventos culturales, escritora y profesora. Anda. Bien. Y cuénteme un poco. Y pintora, vamos, ya no tengo más que hacer, ya no me queda más tiempo. ¿Cómo es el tema de los micros abiertos en León? Pues en los micros abiertos en León es una de las ciudades donde florecen como flores en primavera los micros abiertos todo el año. Hay muchísimos eventos a diario, muchísimas presentaciones de libros, muchísima cultura. Muchísimos escritores que vienen de fuera y de dentro. Y tenemos una ágora de la poesía que no la hay en ninguna parte de España. Y han copiado el modelo del León, la ágora de la poesía, que nos reunimos en el Hostal de San Marcos los últimos viernes de cada mes para recitar nuestros poemas y compartir poesía de la buena. En el Hostal de San Marcos. Sabemos todos lo que es el Hostal de San Marcos. ¿Y lleváis cuántos años? Llevamos 13 años. Ah, 13 años. 13 mucho años. Trabajo con el Ágora ciento y pico, no me acuerdo ya del número, pero bastante. Y ahí puede participar cualquiera. Sí, cualquiera que pueda venir de toda España y hasta de México han venido. De Argentina. Han venido de Argentina, han venido de es, todo. Es un micro todo. Abierto, realmente. Es un micro abierto. Allí no hay más que compartir poesía. Ni competir, solo compartir nuestros poemas. Con todo el que se quiera acercar. En un marco maravilloso, porque es un paisaje, el Hostal de San Marcos, más después todas las luces que hay, es un anfiteatro que hay enfrente y es donde nos reunimos. Bueno, antes de ir a hablar de este evento que nos reúne, me gustaría un poco conocer su historia poética, su estilo poético. Le pido, por favor, no se me quite la ropa aquí. Porque si quieres me quito el chaleco, pero me quedo en camiseta. Tengo las referencias de que usted escribe una poesía un poco así hot, ¿puede ser? No, escribo una poesía para cosas que no es muy popular, porque es la poesía clásica y es de minorías. Uh-huh. Más bien de minorías. Y es que hay que masticar mucho esa poesía, hay que leer mucho la poesía para entenderla y que se te meta dentro, porque es una poesía lírica con sus reglas de siempre, la poesía como la pura poesía, pura poesía. Con métrica. Con métrica, rima con todo, y todo, entonación. ¿Cómo? Lo cual es difícil. ¿Cómo llegaste a ese tipo de poesía? Pues que me gustan los clásicos, me encantan todos los clásicos, toda la poesía de la antigüedad, hasta Berceo, hasta que creo que fue una poeta mujer antes de Cristo que ya hizo poesía. Y ya yo he dado un evento también para decir lo que es la poesía clásica, cómo ha evolucionado hasta nuestros días. Uh-huh. Y yo lucho porque la poesía clásica siga y se expanda todo el tiempo por todas las ciudades y todos los eventos, y yo soy representante de eso, buena, mala, peor, pero bueno, lucho por lograr la percepción, que nunca la voy a lograr, pero bueno, claro. Pero por lo menos. ¿Y tienes algo publicado? Sí, tengo un poemario. Un poemario. Que se llama Amapolas Desnudas. Mira, ahí. Mira. Ve que te mira, tú, ¿por qué no me quiero desnudar? Pues ya me desnudé. Y ahí me desnudé y ahí se me vio lo que tenía dentro. ¿Y qué? A ver, ¿qué? Sí, alguna vez lo releíste, supongo, ese lo poemario. Lo he presentado en muchos sitios. ¿Qué te encontraste cuando lo releíste? Pues bueno, me encontré pues la poesía clásica que yo escribo, paisajes líricos. No, digo, ¿qué te encontraste de ti? Ah, de mí, todo. Vamos. Me encontré todo porque son como poemas inspirados en poetas clásicos y también en mi vida y en mis vivencias, en las vivencias que he tenido a lo largo de toda mi vida. Y o sea, recuerdos de la infancia, recuerdos de la juventud y recuerdos de ahora mismo. Eso, o sea, bueno. Es una poesía intimista, por decirlo de alguna manera. Súper intimista. O sea, lo más íntimo de ti, en lo más hondo de tu alma, es donde estoy yo. Bien, y ahora estamos en el tercer encuentro de micros abiertos del norte. Sí. El Fuck Yes, así se le suele conocer. ¿Qué es para vos participar de toda esta movida de encuentros pues de micros abiertos del norte español? Para mí es una satisfacción muy grande porque encuentro personas, poetas de un gran valor, y me gratifica yo misma con este escuchar a los demás y ver que existen grandes poetas, grandes poemas, y además haces amistades, opinas, conversas, comes, bebes, lo otro no. Bueno, todo no se puede en esta vida. Todo no se puede, claro. Bueno, no nos queda más entonces que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Pues muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de expresar lo que es mi poesía. Muchas gracias. Que es bastante importante poder expresar lo que uno lleva dentro. Muchas gracias. Soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo. Y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena. Y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez. Y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ja! Muy cierto. Fueguitos en la Caverna. Radio Verdad. Continuando con esta emisión especial de Fueguitos en la Caverna, transmitiendo desde... ¿Dónde era, Mariano? Desde Valladolid. Ahora Valladolid, ¿es esto? El domingo ya, segunda sesión. No, ¿cómo hicimos para llegar acá? ¿Qué fue? No ¿M punto? No lo sé. No. M punto tuvo algo que ver, seguro. Seguramente. Bueno, en este encuentro de micros abiertos del norte tenemos nuevamente invitados, esta vez noveles, para este tipo de emisiones. Como siempre, noveles dejaremos... Que no son noveles en los micros. Bueno, No. Noveles en este evento. Claro. A ver, vamos a dejar que se presenten. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Bueno, yo soy Diego Coria. Y yo, Marta. Bien, ¿de dónde vienen? De Palencia, los dos. ¿Palencia? Con P, importante. Sí, sí. Como la canción, Palencia. No era así. Esa no. Bueno, cuéntenos, ¿qué hacen ustedes habitualmente en Palencia? Bueno, nosotros formamos Arcadia, que es una asociación cultural que se dedica a promover el arte en cualquiera de sus formas, sobre todo en la capital de Palencia. El evento que comúnmente hacemos, el evento de reclamo, es el micro abierto, último viernes de cada mes, a no ser que haya algún tipo de cambio, pero bueno. Uh-huh. Y nada, son micros abiertos de poesía, música, rap, improvisaciones. Bueno, es un micro abierto. Ven, haz tu movida y perfecto. Uh-huh. Mire, una variante interesante en micros abiertos, porque nunca escuchamos que habitualmente tengan rap, ¿no? No, claro. Sí, es algo que, bueno, nosotros sí que tenemos bastante gente que lo hace y tal. Y algunos van con sus temas ya, con sus bases y todo. Otros hacen freestyle, con beatbox, bueno. Pues improvisan allí, lo que sea, y bueno, hacen una mezcolanza un poco diferente, y sobre todo pues en Palencia, que es una capital pequeña, al final es un reclamo bastante diferente y divertido para hacer pues ese viernes, por ejemplo. Gente joven, supongo, ¿no? Eso bueno, del rap, o sí, igual no. Igual... Bueno, gente joven, hay gente joven, viejas glorias del rap palentino, vale. Podemos decir, gente joven, 40, 45 años, sí que tenemos raperos de esas edades, tenemos chicos de pocos, de 10 y pocos, 20 y tantos, y bueno, la edad no tampoco es algo que nos frene ni nada. Bueno, nos escuchan desde distintos lugares, entre ellos Buenos Aires. Contémosle cómo es esto de organizar justamente un micro abierto en una capital pequeña. ¿Qué los avatares, las cosas que te alegran? Como dirían por allí, es tremendo quilombo. Porque, bueno, pues al final nosotros contamos con un equipo de sonido bastante voluminoso, montamos focos, iluminación, escenario, amplificadores, mesa de sonido, y tenemos que llevarlo y montarlo, y cuando acabe el micro, recoger y regresarlo de vuelta. Contactar, hacer cartelería, publicidad, contactar con los artistas, pues siempre hay que... El artista por naturaleza tiende al hedonismo y a dejarse caer en cualquier sitio, entonces hay que arrastrarlo un poco, hay que tirar de él, y bueno, pues al final contactar todo, cada vez que hacemos un evento, pues oye, tenemos esto, recuerda tal, vente, hacemos una lista, siempre nosotros trabajamos con listas de gente para saber más o menos el volumen de gente al que nos vamos a enfrentar, para saber si entramos en un local o no, y hay que buscar una alternativa o lo que fuera. Bueno, ya que hablamos del hedonismo del artista, vamos a hacer un pequeño paréntesis y contame, ¿qué libros tenés? ¿Qué escribís? ¿Cómo definirías tu poesía? Bueno, yo actualmente tengo tres libros, están en Amazon, o bueno, si me los quieren pedir personalmente, yo siempre digo que mejor, sale más barato, te llega a casa y firmado. Y bueno, es poesía, de poesía libre, o bueno, son textos, no sé, es mi movida, y cada uno que la interprete como quiera. Hablan un poco pues de los temas clásicos de todo poeta, el amor, el sexo, las drogas, el rock and roll a veces, y... poco así. Y bueno, estamos trabajando en algunas cosillas, pero con más calma, con el micro relato. ¿Y en el caso de su compañera? Yo, bueno, no tengo nada, porque yo gestiono las cosas de Arcadia desde las sombras. Sí, antes dijo que estaba en la sombra, que normalmente no recitas tú. No, me pone muy nerviosa el enfrentarme a la gente, salir a un escenario, exponerme. Sí que escribo cosas un poco más para mí, como terapia o para conocerme un poco, pero trabajo desde las sombras, gestiono desde las sombras, así que no tengo trabajo. ¿Y cómo fue la colaboración con Perversos? O sea, el conocimiento, la colaboración con Perversos. Bueno, yo conozco a Fran Soto, le conozco pues desde hace pues igual 7 años o así, sí, tranquilamente. Pues el grupo, otro grupo que había en Palencia antes de Poetas y tal, pues empezamos a hacer colaboraciones y ellos se venían a Palencia, nosotros veníamos a Valladolid. Tuve una temporada, 1 o 2 años, que venía, pues todas las semanas venía a Valladolid a los micros, y bueno, pues sí que entablamos una amistad y unas colaboraciones que, bueno, pues sí que durante la pandemia, pues como todo, se paró un poco, claro. Y luego pues hemos ido retomando, pero han venido a nuestros micros varias veces, en las ferias de la patronal de Palencia, que fue hace un mes, pues vinieron también allí, hicimos un micro abierto solo de poesía, al aire libre, en uno de los jardines, de los parques que tenemos allí en Palencia. Y la verdad que con Fran es que da gusto trabajar, porque siempre tiene nuevas ideas, nuevas movidas, y está inventando siempre, y cuesta seguirle el ritmo, pero bueno, no, se consigue. Bueno, viniendo de un micro de Palencia, ¿qué se siente estar formando parte de este encuentro de micros abiertos del norte? Pues la verdad que es un gusto, un placer. No era algo que con lo que contásemos, porque me lo dijo Fran así de repente, de veniros, y fue como, bueno, venga, pues vamos a ver qué hay. Bueno, ya puestos en harina y... Bueno, estáis aquí al lado. Sí, a nosotros es media hora en coche. Entonces, pues dijimos, venga, pues participamos y tal, y pues al parecer me ha engañado para que el año que viene, pues vengáis todos a Palencia y... Es lo que intentaremos hacer. Bueno, se logrará. Si alguien quiere conocerlos un poco, ¿hay algún sitio virtual para...? Pues para en Instagram, Arcadia Palencia, Arcadia con C, como la región de la antigua Grecia. Y a raíz de ahí, pues puedes acceder al resto de redes, el grupo de WhatsApp en el que no damos la brasa, solo mandamos mensajes de eventos y de los talleres que hacemos y todo, y ya está, Arcadia Palencia, simple y sencillo. Bueno, no nos queda más, creo, Mariano, que agradecerles mucho por acompañarnos y por dejarlos acompañarlos. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, otro programa de lujo, Elena. Sí, hemos sobrevivido, hemos llegado hasta aquí. La verdad, con temas desde divertidos hasta emotivos, hoy ha sido un programa bastante interesante. Muy bien, muy bien. Antes de terminar este programa, si alguien quiere saber de qué se trata este programa, si alguien quiere escuchar algún programa, si quiere escuchar emisiones anteriores, ¿tenemos algún lugar a donde consultar? Pues el blog está un poco en pausa hasta que vuelva Mariano. Ah, cierto. Pero hay Facebook, Fueguitos en la Caverna, y allí se puede acceder a los enlaces de los programas y escuchar en YouTube. Muy bien, sí, porque seguimos con este problema del audio. Lamentablemente ahora nos está ayudando YouTube por el momento, porque vio que YouTube en cualquier momento dice, ah, no, esto tiene derechos de autor. Bueno, mientras deje, pasamos desapercibidos. Sí, sí, sí, lo que tenemos que hacer es pasar totalmente con disimulo esto. En silencio. Muy bien. Y si alguna de las personas desea hacernos alguna pregunta, desea enviarnos algún mensaje, ¿a dónde lo puede hacer? Al Facebook, el Facebook de Fueguitos en la Caverna. Y si alguna persona desea hacer una donación en efectivo, ¿a dónde lo puede hacer? Oh, yo ahí soy como Mariano, mi número de cuenta. Bueno, vea, por lo que tengo entendido, estamos llegando al final de este programa. Ya en cualquier momento nos vienen a echar a escobazos. Así que vamos cerrando todo. ¿Qué le parece? Yo tomo la fregona, usted la escoba y limpiamos todo y nos vamos. O lo dejamos aquí y que lo limpie M. cuando despierte. Me parece perfecto. ¿A que sí? Vamos, vamos, vamos. Venga, venga. Vamos. Well, Rambler.